Electrodoméstico se lo lleva ya. Neveras, lavadoras, televisores, VHS y equipos de audio. Todo eso lo puede conseguir en la Boutique del Sonido. Avenida Francisco Solano con calle Negrín, Centro Residencial Solano. En la Boutique del Sonido, usted tiene la palabra. Atención, nos disponemos al 0175 que se encuentra en proceso, cambio. Aquí se está cometiendo un crimen. Cada gota de agua que se desperdicia es un atentado a la vida. Cuida el agua. No seas cómplice de este crimen. Hidroven y sus empresas hidrológicas. NB, la radio de la información, presenta Aló Presidente, el programa del presidente Hugo Chávez Frías, en vivo. Aló Presidente, una transmisión en directo del presidente con su pueblo, atendiendo sus llamadas, respondiendo sus preguntas. Aló Presidente, el programa de todos los domingos con señal libre, vía satélite Intelsat 806, para todas las emisoras del país. Sí, Venezuela, buenos días. Hoy nos estamos preparando para el gran gaitazo del triunfo del sí. El gaitazo del siglo, así lo denomina la prensa. Anoche estuvimos trabajando allá con Alvarenga, con toda la gente de Caracas, montando las... ¿Tú vas a cantar, Juan, ahí? Un poco, presidente, con el Gordo de Guaco. ¿Qué gaita tiene para cantar esta noche? Hay una gaita del sí que acaba de componer Guaco, es una gaita muy buena y todos los venezolanos tienen una gran expectativa. El día está muy bonito en Caracas y de verdad todos los venezolanos que nos están escuchando que se vayan para ese gaitazo, es una fiesta familiar. Yo estoy invitado, me invitaron a mí. Usted está invitado, la tarjeta debe estar por llegar. Bueno, muy bien, allá estaremos. Este es el programa número 24, presidente. Tenemos 6 meses en el aire, el único mandatario en todo el orbe que conduce su propio programa de participación popular. Es un programa donde los oyentes, nuestros compatriotas, se comunican directamente con el primer mandatario para intercambiar opiniones, conseguir soluciones a los problemas y dar a conocer cuáles son las inquietudes de nuestro pueblo. Hoy tenemos como emisora matriz en esta capital carabobeña Radio Latina y como emisora productora, por supuesto, a Radio Nacional de Venezuela, la radio de la información. Además, queremos mandarle un saludo, sabemos que nos está escuchando José Osvaldo Pino, el chino, el esposo de Teresita, se encuentra indispuesto de tanto fumar cigarrillo. ¿Qué le hiciste al chino, Teresita? Está enfermo. Pero está recuperándose, ¿no? Está vivo, presidente. Saludos, bueno, chino. No, está preparándose para votar, sí. Lo llaman el gato chino, tiene 7 vidas. Sí, así, presidente. Queríamos hacer un par de comentarios antes de que usted comience también, ¿no?, a dar sus opiniones. En primer lugar, bueno, felicitar a la gente del Nacional por la tremenda entrevista que aparece hoy en este diario de circulación masiva. El Nacional tiene una entrevista. Yo tengo la suya, presidente. Yo no la busqué allí, que yo se la quité. Aquí la tengo. No nos están viendo, pero yo le quité el periódico al presidente. Una entrevista extraordinaria donde, a pesar de lo fuerte, lo polémica, es una entrevista donde quedan al desnudo muchísimas verdades y que nos permite comparar la opinión de miles y cientos de personas que andan por allí diciéndole que no a Venezuela y diciéndole que no al futuro. Y la otra cosa que sale, que me parece interesante aquí, presidente, es un trabajo del doctor Rigoberto Lanz, uno de los principales intelectuales de este país, un hombre que tiene más de 20 libros publicados, de los cuales muchos han sido traducidos a distintos idiomas, extranjeros, es doctor en Ciencias Sociales de la Sorbona, director nada más y nada menos que del CIPOS, el Centro de Estudios Postdoctorales de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UCB. Es decir, y la gente que ya es doctor y quiere seguir estudiando, bueno, Rigoberto los acoge allí en el área de Ciencias Sociales. Presenta aquí 10 razones políticas para votar por el sí. Y esto lo comento, presidente, porque nuestro buen amigo Luis García Mora dijo... Léelas, a ver, el enunciado. Vamos a ver, la voy a leer. Es muy interesante, Rigoberto Lang. Sí, ¿cómo no? Fíjense cómo subestiman a nuestro pueblo. Aquí el buen amigo, colega periodista Luis García Mora dice que la gente que está con el no, lo dice de esta manera, el voto del no, aunque no gane, es el voto cualitativo del sector pensante. ¿Qué cosa es esa tan fea? Sí, eso significa entonces que quienes vamos a votar por el sí no pensamos. Bueno, ese es el triste elitismo. Uh-huh. Bueno, para muestra... El triste elitismo de los que están fuera de la realidad, ¿no? Para muestra un botón entonces, aquí está Rigoberto Lang, uno de los personajes más calificados del área de las ciencias sociales de todas las universidades de nuestro país, que presenta 10 razones políticas para votar por el sí, acompañado además de una lista de profesionales del Colegio de Ingenieros, Arquitectos, Colegio de Médicos, etcétera, que también están con el sí. ¿Será que toda esta gente profesional, esta gente formada y altamente académica y calificada, no piensa, presidente? Bueno, Juan, y fíjate que aquí me acaban de dar, entrando al aeropuerto de Valencia, un caballero y su esposa, empresarios carabobeños, un remitido firmado por más de 200 empresarios del estado Carabobo que están con el sí. Fíjate tú. Sí, tampoco pienso. Queremos anunciar que hoy nos están retransmitiendo 56 emisoras en todo el país, va aumentando el número. De ellas, 21 están en el estado Carabobo, tierra donde se selló la independencia de Venezuela. Y desde que estamos en el aire, 269 personas se han podido comunicar telefónicamente con el presidente para exponerle sus necesidades e inquietudes. En este programa nos están acompañando también el ministro de la Defensa, general Raúl Salazar, el ministro de la Secretaría de la Presidencia, general Francisco Rangel, y el comandante Fariña, el hombre incansable del Fondo de Fortalecimiento Social de Venezuela, que ha hecho y está haciendo tanta labor para cubrir parcialmente todos los daños que dejaron los últimos 40 años de gobierno. Queríamos también informar que la gente de Radio Latina y las otras 20 emisoras que están en el estado Carabobo nos están prestando apoyo a pesar de que hubo presión por parte del gobierno regional e incluso censura, de acuerdo con lo que nos comunicaron anoche un grupo de periodistas, hubo censura en los medios de comunicación de Carabobo tratando de impedir toda manifestación a favor del sí y la retransmisión de este programa, el número 24 de Aló Presidente. Así es, presidente, y con nosotros se encuentra allá afuera compartiendo con la gente Blancanieves Portocarrero, Manuel Badel, Saúl Ortega, Diego Salazar y todos los 9 constituyentistas del estado Carabobo, que también están aquí presentes como representación y muestra del apoyo popular al sí, al proyecto de cambio bolivariano. Presidente. Bueno, muy buenos días a toda la gente de Carabobo. Muy buenos días, aquí estamos de nuevo. Aló, presidente, desde Valencia, como lo prometimos la semana pasada, hacia toda Venezuela, y un saludo a toda la gente patriota de Carabobo. Carabobo es una tierra de patriotas. Claro, ha tenido en los últimos años unos gobiernos regionales que representan la vieja oligarquía. Es que aquí en Carabobo, no olvidemos que nació la cociata. Fue aquí donde se cocinó la traición a Bolívar, donde se cocinó la desmembración de Venezuela del sueño bolivariano de la Gran Colombia. Fue aquí donde se decidió la expulsión de Bolívar de territorio venezolano, por lo cual tuvo nuestro padre libertador que irse a morir en Santa Marta de Colombia. Fue aquí donde se cocinó el nacimiento de la Cuarta República oligárquica. Así que el pueblo de Carabobo ha tenido a lo largo de la historia, este territorio de Carabobo, esa dicotomía aquí presente, esa especie de contradicción histórica. Fue aquí la batalla de Carabobo, esta es una tierra de patriotas, de grandes luchadores, pero aquí echó raíces la oligarquía y todavía tiene algunos vestigios por allí, pero que yo estoy seguro dentro de muy poco tiempo, dentro de muy poco tiempo, el pueblo carabobeño tendrá un gobierno regional que represente de verdad la estirpe libertadora de este pueblo. Así que a ese pueblo mi reconocimiento, nuestro saludo desde Radio Nacional de Venezuela, el programa Aló Presidente, programa número 24. 24. Hoy es 12 de diciembre, además, apenas faltan prácticamente 2 días. Pónganle 3 días, pues. 2 días y medio. La mitad del día de hoy, el día 13, el día 14 y amaneceremos el día 15 de diciembre. El 15 de diciembre será una fecha, hermanos, compatriotas, hombres y mujeres y niños de Venezuela. Será una fecha que ya podremos compararla en el futuro con el 24 de junio de 1821. 15 de diciembre de 1999. Fecha patria, fecha para la historia. Primera vez en la historia venezolana que el pueblo va a aprobar en un referéndum nacional la constitución. Y en este caso no es cualquier constitución. Estamos hablando, y aquí la tengo, la bolivariana, aquí la tengo, esta constitución es la mejor constitución que se haya hecho en alguna ocasión, que se haya hecho para siempre en la historia venezolana. Esta es la mejor constitución de nuestra historia. Y esta es, no lo dudo, compatriotas, la mejor constitución del continente americano. Y esta es, no lo dudo, compatriotas, una de las mejores constituciones del mundo, que va a ser la partida de nacimiento de la República Bolivariana. Y yo voy a hacer, comenzando el programa, estos primeros comentarios. República Bolivariana, y tengo que hacerlo precisamente aquí en Carabobo, la hora del plomo. ¿De una vez empezamos? De una vez. La hora del plomo. Bueno, fíjate, Teresita, una cosa. Se me recalentaron los cañones un poquito de tanto echar plomo, ¿vale? Porque ustedes saben que el plomo que yo ando echando es el plomo de la palabra. Y bueno, y a mí me echan plomo, pero sabroso también. Pero sabroso, vean la prensa. Hoy sale un cardenal, ya voy a hacer un comentario, echándome plomo. Echen plomo parejo, el que quiera, que aquí hay. Porque yo no se trata de Hugo Chávez. No se trata del llanero solitario ese que dijo otro obispo por ahí. Esos obispos que pareciera que el diablo se les metió por dentro de la sotana. El diablo se mete en cualquier parte, ¿ah? El diablo se mete en cualquier parte. El diablo no respeta sotanas muchas veces. El diablo, ustedes ven la historia de los siglos, el diablo se le mete al más pintado. Así que ojo pelado, amigos. El diablo anda suelto, metiéndosele a la gente. Y algunos tiene éxito el diablo, ¿no? Bueno, fíjate que se le metió a Judas Iscariote, chico. Judas andaba al lado de Jesús, fíjate tú. Lo que el diablo tendrá, el poder del diablo. Se le metió, Francisco, a Judas Iscariote, que andaba al lado, nada más ni nada menos, que de Jesús, ese grande revolucionario, el Hijo de Dios y ejemplo de todos nosotros y líder también de todas estas luchas por la justicia, por los pobres, por los oprimidos. Bueno, y por eso fue que murió Jesús, por la verdad murió Cristo, por los pobres, por la salvación del ser humano. Y por eso andamos luchando nosotros. Bueno, de todos modos, dentro de este mismo criterio del debate político, el debate público, y es una de las cosas que dice Rigoberto Lanz en sus 10 razones, precisamente aquí hablando de la hora del plomo, dice este gran intelectual venezolano Rigoberto Lanz, recomiendo a todos que lean y le saquen copia a esta media página que sale hoy en el diario El Nacional, la página D3, D de dedo, 3. Ahí aparece las 10 razones que da Rigoberto Lanz. Una de ellas, la estaba viendo esta mañana, es que dice, la número 8, dice así, el calor de la contienda no debe sorprender a nadie, el tono del debate público es parte de este proceso, las opiniones ásperas o amables deben ser bienvenidas, no hay que dejarse chantajear con el cuento de los odios de clase o la división de la sociedad, no nos podemos dejar chantajear. Aquí hay que decirse las verdades. En momentos como el que estamos viviendo, hay que decirse las verdades, que cada quien diga lo que crea, lo que piense. Eso sí, no hay nadie inmune. Aquí no hay nadie que pueda decir, no, yo digo esto y a mí nadie me puede responder. No, señor. El que entre a la batalla no esté quejándose después. El que entre a la batalla recibirá lo suyo. Yo hace tiempo decidí entrar en esta batalla y estoy recibiendo lo mío. Que me echen plomo, que me critiquen, que digan lo que quieran, que saquen lo que saquen. Yo ando metido de lleno en esta batalla por amor y no le temo a nada, solo a Dios. Así que yo le hago un llamado a los que entren en batalla, bueno, que aguanten lo suyo también. Ahora, estábamos hablando de el tema, el punto de la República Bolivariana de Venezuela. Yo he estado recorriendo el país desde hace 10 días que me declaré en batalla, que desenvainé el sable, la espada y me puse las botas de campaña y ando por todo el país. Y realmente yo en todas partes veo al pueblo alegre y optimista con Bolívar. Sacan la cara de Bolívar por todas partes. Andan las muchachas y los muchachos con la cara de Bolívar pintada en la franela y en la espalda. Andan los niños con el rostro de Bolívar en los balcones, en todas partes. El pueblo anda con Bolívar. Razón tenía Neruda. Y Bolívar anda con el pueblo. Neruda lo dijo un día, lo escribió. Bolívar despierta cada 100 años cuando despierta el pueblo. Y eso hay que decirlo aquí en Carabobo, precisamente por el comentario que ya yo hacía. Ah, William, la oligarquía carabobeña. Esa oligarquía que traicionó a Bolívar, que traicionó la Tercera República, que expulsó a Bolívar de Venezuela, que inició una persecución contra los bolivarianos de 1830. Hay una dama allí afuera, una dama venezolana y su esposo, la pareja, me han obsequiado una moneda, porque fíjate tú el pueblo anda buscando en los baúles, el pueblo anda buscando en sus recuerdos, el pueblo anda resucitando a Bolívar, el pueblo anda buscando los recuerdos que se quedaron atrás como sepultados, estamos saliendo de la tumba con nuestros recuerdos, y Bolívar es más que un recuerdo, una vivencia histórica para siempre, eterna, del pueblo heroico, del pueblo grandioso, ustedes compatriotas de Venezuela, pueblo glorioso, pueblo eterno, pueblo luchador, pueblo humilde, pueblo noble. Esta señora me ha entregado con todo su amor y con todos sus recuerdos una moneda desgastada por el tiempo. Una cara, un perfil glorioso, es Bolívar. Es una moneda de plata, de pura plata, aquí la tengo, es bastante pesada. Un poco más grande que el bolívar tradicional nuestro. Se parece a aquella moneda de dos bolívares antigua. Bueno, es un perfil de Bolívar. ¿Saben en qué año fue hecha esta moneda? Esta moneda fue hecha en 1830. 1830 hicieron esta moneda de plata. Y por un lado aparece el rostro de Bolívar, así como de medio perfil, ya borrado por tantas manos y tantos años que han transcurrido, un poco borrado, pero se ve claramente que es Bolívar, su perfil heroico, su perfil histórico, su perfil de padre nuestro, su perfil de ser humano extraordinario, líder venezolano para siempre. Y una leyenda que dice, hermanos, lo siguiente: libre por la Constitución. Y al voltear la moneda por la otra cara, aparece el escudo y el nombre de la República Boliviana. Esta moneda, repito, fue hecha en 1830. Es una moneda de Bolivia. Ahora, fíjense ustedes, una república se llama Bolivia y se llamará Bolivia para siempre. Ayer me conseguí yo, en medio de miles de personas, no sé dónde, porque yo ando en este huracán de pueblo por todas partes, una mujer boliviana, y me dio un abrazo muy grande, inmenso, y me dijo, yo me siento orgullosa de ser boliviana, y me siento orgullosa que el nombre de Bolívar ahora aparezca de nuevo en el nombre de la República Bolivariana de Venezuela. Esto forma parte de esa resurrección histórica de todo un pueblo que amó a Bolívar en su tiempo, que lo lloró en su tiempo, que lo siguió en su tiempo, y de ese pueblo que hoy continúa amando a Bolívar, lo continúa colocando a la altura, a la más grande altura de los hombres de nuestra historia, que lo sigue llorando, que lo sigue clamando, y sigue su mensaje, ese Bolívar que será para siempre el líder venezolano. Y ahora está al frente de nuevo. Venezuela sigue a Bolívar, y dentro de 3 días el pueblo bolivariano de Venezuela aprobará por una mayoría extraordinariamente alta esta nueva constitución que da nacimiento a la República Bolivariana de Venezuela. Una república que construiremos todos, una república que tendrá dos polos, como decía Simón Bolívar en su tiempo, que es este también, por supuesto, moral y luces. Son los polos de una república. Pues moral y luces van a ser los polos de la República Bolivariana que nacerá el próximo 15 de diciembre de manos del pueblo todo de Venezuela. La hora del plomo. Cardenal Castillo Lara. Yo voy brevemente solo a decir, el Cardenal Castillo Lara, amigo personalísimo del expresidente Rafael Caldera toda la vida, ¿será por eso? Pudiera ser que el corazoncito, tú sabes, la amistad de tantos años, lo lleve a decir cosas como esta. El diario El Universal saca hoy en primera plana unas declaraciones del Cardenal Castillo Lara. Écheme la bendición, el Cardenal Castillo. Dice aquí que la campaña, según el diario El Universal, si esto fuera alguna tergiversación o algún malentendido del periodista o del diario, pues el Monseñor Castillo está en la obligación de aclararlo. Yo voy a hacer el comentario en base a lo que dice el diario El Universal en primera plana de hoy, y después hay una entrevista en páginas interiores. Dice que la campaña del presidente Chávez a favor del sí es inmoral, dice Monseñor, fíjate tú. O sea que Monseñor Castillo Lara, si esto lo dijo él, está diciendo que todo el pueblo que anda, millones de seres humanos que andan haciendo esta campaña por todas partes, porque yo soy apenas uno más de un pueblo, entonces Monseñor o Cardenal Castillo, ¿será que el pueblo es inmoral? ¿No será más inmoral su amiguísimo personal Rafael Caldera y todo lo que él representa y representó durante mucho tiempo? ¿Usted alguna vez dijo que era inmoral aquello de, por ejemplo, la crisis financiera, y Caldera le dio su amiguísimo personal Rafael Caldera, Cardenal Castillo? ¿Usted alguna vez, yo no recuerdo, si lo dijo, bueno, yo aclárelo, ¿no? Usted pudiera aclararlo, tiene la Radio Nacional de Venezuela está abierta y los medios del gobierno para que usted diga si alguna vez criticó la inmoralidad que cometieron, bueno, sus amiguísimos personales, entre ellos Rafael Caldera y su otro amiguísimo personal, Carlos Andrés Pérez. ¿Usted dijo alguna vez que fue inmoral, por ejemplo, matar y masacrar a cientos de venezolanos el 27 de febrero de 1989? ¿Dijo usted algo, Monseñor o Cardenal Castillo Lara? ¿Y usted dijo algo de que era inmoral, por ejemplo, saquear al pueblo y robar a los pobres y producir la quiebra de la clase media venezolana, esa que hoy anda por allí buscando camino, porque la quebraron, la saquearon, la robaron? ¿No será inmoral, Monseñor o Cardenal Castillo, eso que hizo Caldera, su amiguísimo personal, cuando le dio a la banca un auxilio financiero, así lo llamaron, el gobierno pasado, que llegó a 7.000 o casi 8.000 millones de dólares, y esos banqueros se llevaron el dinero de aquí y quebraron a miles y miles de familias venezolanas? ¿No será eso inmoral, Cardenal Castillo? ¿No será inmoral también favorecer a los traidores y hacer grandes negociados? ¿No sería inmoral tener amantes en el Palacio de Gobierno? ¿Dijo usted algo en esa ocasión, Cardenal Castillo? ¿Ah? Ahora yo le pregunto si es inmoral andar como Cristo, andar con el pueblo, con estos miles de cristos que son los venezolanos pobres, los que fueron saqueados, los que fueron avasallados, los que fueron vejados, los niños que se mueren de hambre. Véngase conmigo a la calle, Cardenal Castillo, para que llore conmigo la pobreza y el dolor de las mujeres abandonadas con sus hijos muertos de hambre. Eso en los cajones del Arauca y el Capanaparo, diezmados por enfermedad y por hambre, Monseñor Castillo. Venga para que vea la verdad. Al final yo le digo, lo mismo que le respondí a ese otro monseñor, que es el monseñor Líquer y Baltasar Porra, a los tres. Yo a los tres los pongo al frente, les pido la bendición y les digo como Cristo en la cruz: Señor, perdónalos que no saben lo que hacen. Señor, perdónalos que no saben lo que dicen. Y yo les repito a ustedes, señores monseñores, que el 99% de los obispos, de los sacerdotes, de los curas de parroquia y de los cristianos y católicos de Venezuela estamos con la Constitución. Y yo creo que a ustedes habría que hacerles un exorcismo para que el diablo que se les metió se les salga debajo de la sotana. Yo conversé ayer, antier, por teléfono con el nuncio apostólico, a quien le debo todo respeto, y le dije lo que voy a decir hoy en público. Yo soy hombre de la Iglesia. Yo soy católico, confeso y practicante. Yo soy cristiano, confeso y practicante, y creo en Dios profundamente y creo en Cristo, y estoy convencido de la lucha que estamos haciendo es una lucha cristiana. Estamos por el camino de Cristo, por la justicia. Ahora, pareciera, le dije a Monseñor Sandri, que hay un pequeñísimo grupo de obispos que son tan hombres, tan seres humanos como nosotros, porque Dios es uno solo. Somos seres humanos toditos, llenos de vicios, llenos de defectos, llenos de confusiones, y tenemos derecho todos a equivocarnos. Así que este grupo pequeñísimo de monseñores pareciera que tienen ahora algo personal contra el presidente de la República, pareciera que están haciendo un juego, pareciera que están haciéndole un juego a los oscuros intereses que quieren confundir al pueblo venezolano. Pero yo creo que la mejor respuesta no es la que yo doy. La mejor respuesta fue la que precisamente ayer dio el monseñor Roa Pérez, allá en Maracaibo, por ejemplo, dándonos un abrazo, asistiendo al acto popular, cívico-militar, de salutación al pueblo del Zulia y a la guarnición del Zulia, sentándose en la primera fila, dándonos la bendición en público, y un grupo de sacerdotes que estaban allí entre el pueblo, con su sotana. Y la mejor respuesta a esta intento de manipulación de un grupo pequeñísimo de dignatarios de la Iglesia Católica, que le hace mucho daño a la Iglesia además, y le hace mucho daño al país además, fue esa mejor respuesta que ayer dieron un grupo grande de seminaristas en Barquisimeto, cuando llegamos al aeropuerto y estaba allí Monseñor Torrealba dándonos la bendición, dándonos el abrazo, estaba el Padre Rojas dándonos la bendición, la solidaridad, y un grupo de seminaristas, unos 30 o 40 seminaristas con su sotana negra y una guitarra cantando canciones cristianas, cantando canciones de esperanza. Así que yo aprovecho para darle un saludo a todos los seminaristas de Venezuela, a todos los sacerdotes de Venezuela, a todos los obispos de Venezuela, y este es momento de definiciones. Acabo de darle un abrazo al Padre Rivolta Chávez, también nos ha dado la bendición y nos ha dado su palabra de solidaridad, igual el obispo de Barcelona hace unos días, el obispo de Barinas, el obispo de San Fernando, todos ellos están con este proyecto, aunque no lo digan. Así que yo lo que hago es llamar a la reflexión a estos señores, el cardenal Castillo Lara, el monseñor Sánchez Porras, el monseñor Líquer, que se pongan en la línea del pueblo, porque esta Constitución es eminentemente católica y cristiana. Si es que no la han leído, léanla para que se den cuenta que esto sigue los postulados de su santidad, el Papa Juan Pablo II, el derecho a la vida desde la concepción, el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho al trabajo, el derecho a la vivienda, la igualdad de los seres humanos, un mundo de felicidad, de solidaridad. Eso es lo que Dios manda, eso es lo que Cristo vino a luchar, y esos son los mandamientos de la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana, señores. Bien, presidente, tenemos una llamada al aire desde el estado Falcón, concretamente desde la ciudad de Coro. Está llamando Johnny Lastra. Adelante. Sí, ¿aló? Johnny, sí, Johnny Lastra, el presidente te escucha. ¿Aló? Sí, aló, el presidente te escucha, estás al aire. Ok, muy buenos días, señor presidente. Buenos días, Johnny. ¿Qué hubo? Casi no le escucho. Buenos días, Johnny. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Cómo está, señor presidente? Bueno, aquí en la batalla. Johnny, ¿cómo está Coro? Bastante bien, gracias a Dios. Por aquí por Coro, con el frío de las lluvias, pero con la calidez del apoyo que se le va a dar este miércoles al sí por la Constitución. Bueno, adelante, hermano. Señor presidente, yo el pasado 14 de noviembre estuve hablando con usted por este mismo programa donde le planteé la solicitud que le hice en ese momento de mi reingreso a PDVSA. Yo soy ingeniero, yo no sé si usted recuerda, pienso que sí. Usted tuvo a bien darme una solución poniéndome en comunicación con el general Rangel. Sin embargo, he tenido inconvenientes para comunicarme con el general Rangel y tuve a bien de tener la suerte de hablar con el coronel Arriaza y él le asignó mi caso al capitán Piña para contactar a la gente de Petróleo de Venezuela. Lamentablemente, hasta el momento solo he podido tener contacto con la secretaria del general Contreras Almarza en Petróleo de Venezuela. Y la semana pasada estuve por la ciudad de Maracaibo, donde están reclutando ingenieros de todas las especialidades en Petróleo de Venezuela para su ingreso inmediato. Entonces, yo quería saber qué posibilidad tenía yo de hablar, tener una audiencia con usted, o no sé si hay alguna forma de poder yo tener una conversación más directa con el general Rangel o con el general Contreras Almarza. Bueno, Johnny, si te estamos escuchando, aquí está a mi lado el general Rangel, el ministro de Secretaría. Yo voy a dejar que él te responda para que ustedes puedan hacer al fin ese contacto. Lo que pasa es que Rangel ha estado conmigo también en toda esta gira desde hace 10 días que estamos, como tú lo sabes, visitando regiones del país, los estados, y hemos estado muy por fuera de Palacio, de las horas de audiencia, de atención a la gente directamente allá, y estamos en las calles. De todos modos, te va a responder Rangel y estoy seguro que pronto tú podrás tener ese contacto para, y ojalá que puedas incorporarte a ese bastión venezolano que es Petróleos de Venezuela. Adelante, Rangel. Muy buenos días, amigo Johnny. Realmente mañana lunes vamos a estar en Caracas y para ir directo, yo te voy a esperar mañana a las 10 de la mañana en el despacho en Miraflores. El coronel Arriaza, que es mi asistente, ha estado tratando tu caso en vista pues de que yo he estado en las giras con el señor presidente. Sin embargo, yo mañana a las 10 de la mañana te voy a atender personalmente para ponerte en contacto con la gente de PDVSA. Y hay que decir que Petróleos de Venezuela, para ti, Johnny, y para muchos jóvenes venezolanos ingenieros, ayer nos conseguíamos en Barquisimeto una joven que a los 20 años se graduó con altísimas notas de ingeniero industrial. Andaba con nosotros el presidente de PDVSA, el doctor Chabaldini, veníamos del Zulia también, y bueno, le dimos el caso directamente a Chabaldini, porque PDVSA tiene planes para ampliar, por ejemplo, la explotación del gas, la orimulsión, la petroquímica, y vamos a necesitar mucho recurso humano capacitado. Yo estoy seguro, Johnny, que contaremos contigo, hermano. Un poquito de paciencia, solo estamos atendiendo millones de cosas al mismo tiempo. Así es, presidente, y vamos a seguir conversando con los amigos que nos llaman. Recibimos un email desde los Estados Unidos, echado esta misma semana, Luis Francisco Jaime, y nos dice: les ruego mantenga su posición de dignidad, diga la verdad a su estilo, sin pepitas en la lengua, no te deje silenciar, presidente, utilice el vocabulario del pueblo, digan lo que digan, sus palabras son las palabras del pueblo y le llegan a todos los venezolanos que están adoloridos y oprimidos. Sus palabras nos exaltan y nos ayudan a superar las angustias y las desesperaciones. Actualmente estoy leyendo la nueva constitución bolivariana de Venezuela que me llegó a los Estados Unidos y estoy comprometido a votar aquí mismo, desde este lugar, para sacar adelante a nuestra patria. Luis Francisco Jaime, desde los Estados Unidos. Bueno, vamos a... de nuestra historia. Estamos pensando todos es ahora mismo y con tanta intensidad que la idea llega a los Estados Unidos. También nos ha llegado muchos mensajes de España, de Dinamarca, llegó un mensaje a Palacio, de China, de venezolanos que están por allá les ha llegado la Constitución y yo recuerdo una recomendación que he venido dándole a todos los venezolanos, amigos de Carabobo y de toda Venezuela. Es conveniente que leamos la Constitución, pero con detalle, con mucha paciencia, en profundidad, analicemos la nueva Constitución. Yo estoy seguro que incluso muchos de los que están por allí confundidos, algunos indecisos, yo estoy seguro que sí, son de buena fe, por supuesto, porque la duda es natural, la confusión es propia del ser humano. Muchas veces uno se confunde, y más aún cuando lo someten a tanta presión y a tanta manipulación de opinión pública. Lean la Constitución, analícenla, hombres y mujeres de Venezuela, y verán que esta es una maravilla de Constitución. Esta es, como dijo un señor hace poco, un líder de los grupos ecológicos, llamado Rafael, el señor, en el Palacio de Miraflores, hablando delante de centenares de dirigentes ecologistas y de cooperativistas que fueron allá a juramentarse para luchar por el sí, dijo este caballero y paisano y tocayo mío, dijo Rafael, esta es una tronco de Constitución, léanla, analícenla, conózcanla, ámenla, luchemos por ella y aprobémosla dentro de 3 días, el 15 de diciembre. A ver, hay llamadas. Ángel Luis Trocel, un compatriota que nos llama desde San Diego. Sí, Ángel Luis, te escucha el presidente. Buenos días, señor presidente. Saludos, un bolivariano. Buenos días, Ángel Luis. Buenos días, bolivariano. Un gusto y un placer hablar con usted y te cuente con el TIN del pueblo de Valencia. Mi denuncia concreta es esta. En la comunidad de San Diego, de las 8 de la mañana se fue la luz. Presumo que es un sabotaje para que la comunidad de San Diego no tengamos la oportunidad de escucharlo a usted con su denuncia. Ese es uno. Dos, en la comunidad de San Diego existen 7 colegios diversificados y 5 son colegios privados y 2 públicos. Yo soy representante del Colegio Santiago Mariño y llega hasta sexto grado nada más. Necesitamos que, por favor, usted se entere de esto y a ver qué posibilidad en un futuro de colocar un colegio público diversificado en la comunidad de San Diego con el mismo nombre de Santiago Mariño. Y el último punto es que en el Pilo Sente hay una comunidad indígena de más de 100 personas que viven en el suelo y duermen en el suelo y comen en el suelo. Esta denuncia va en contra del alcalde y del gobernador. Muy buenos días, presidente, y gracias por todo. Bueno, muchas gracias a ti, Ángel Luis, por tus valientes denuncias. Y hemos estado detectando, claro que no hemos podido comprobar con firmeza las informaciones que han corrido. Yo mandé a hacer una investigación y sigue en marcha en algunos estados donde gobiernan gobernadores de Acción Democrática o de COPEI, o en este caso de aquí donde gobierna esta oligarquía, esta macolla oligárquica que ya le queda poco tiempo sin duda alguna, pues recurren a muchos expedientes, presionan a la prensa. Fíjate que hay una denuncia de los periodistas, yo eso no lo sabía, que fueron presionados anoche, hostigados, sí, aquí la represión es salvaje. Yo recuerdo hace varios años que teníamos una marcha aquí un 4 de febrero en la mañana y estábamos en plena Plaza Bolívar cuando el gobernador actual nos mandó pues la policía de Carabobo, andábamos pues totalmente nosotros, una marcha de banderas pacífica, cantando, estábamos poniéndole flores a Bolívar, con niños, mujeres y hombres, que nos reunimos aquí en Valencia, y nos han rodeado y nos han echado gas lacrimógeno hasta que se cansaron. Hubo una niña fracturada incluso porque se cayó en la carrera desesperada entre el gas lacrimógeno. Bueno, le dieron planazos hasta un viejito, arrastraron una muchacha y el brazo casi se lo desprenden. Una cosa salvaje, pues aquí, en verdad, y yo llamo al pueblo carabobeño, los llamo a todos, vamos. El año que viene, comenzando el año, tendremos que relegitimar, empezando por el presidente de la República. Ustedes, los venezolanos, tendrán que decidir si Hugo Chávez debe seguir siendo presidente o hay que elegir otro presidente. Pero también los carabobeños tendrán que decidir quién va a ser, a partir del año 2000, gobernador de Carabobo. Así que bueno, pelen el ojo. No vayan a permitir que una oligarquía rancia, insensible, que no le importa para nada los dolores del pueblo, que manipula y que arremete contra todos, vaya a continuar siendo gobierno regional aquí. No, vamos a buscar un candidato, un nuevo gobernador o gobernadora, eso lo deciden ustedes, que de verdad ande por las calles, que se parezca al pueblo, a la clase media, que trabaje con los empresarios honestos, con los estudiantes, que se meta en los colegios, que vaya a los hospitales, que vaya a las playas donde están los pescadores, que vaya por los barrios pobres, por las urbanizaciones, que atienda a la gente, porque para eso debe ser un gobernador, no para estar arremetiendo a punta de mentira y de presión salvaje contra un pueblo, contra periodistas, cortándole la luz, si es que esa denuncia tiene algo de verdad, vamos a investigarla, pero no sería nada raro, no sería para nada raro que esa, detrás de la ausencia de energía eléctrica en San Diego hoy en la mañana, esté la mano peluda del gobierno regional, que yo lo he denunciado y lo sigo denunciando. Ha saboteado al Plan Bolívar 2000, ha puesto todas las trabas habidas y por haber para que aquí en Carabobo el gobierno nacional no pueda activar planes de desarrollo. Así es, presidente. Vamos a dar ahora un pase entonces a nuestro amigo y miembro de este equipo, Miguel Ángel Cariel. ¿Dónde está Miguel Ángel? Allá afuera siempre con la gente. Con aquí en la calle. Con la unidad móvil. En la unidad móvil. Adelante, Miguel Ángel. Muy buenos días, señor presidente. Aquí estamos con la juventud de Carabobo presente acá en el programa para escucharle y plantearle sus inquietudes. Con nosotros se encuentra la joven Claudia Orsini. Ella es del Centro de Estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Carabobo y tiene un planteamiento para usted. Adelante. ¿Cómo está, señor presidente? Yo soy Claudia Orsini Pelgrón. Soy miembro del Centro de Estudiantes de la Escuela de Derecho de la Universidad de Carabobo. A través de mí reciba un caluroso saludo revolucionario. Gloria a su valentía de abrir brecha a esta hipócrita sociedad mentirosa en donde decir la verdad no es muy común estos días. Quiero reafirmarle el compromiso que dentro de la Universidad de Carabobo existe para cuidar el proceso revolucionario y dirigirlo. Recuerde usted que ella fue centro de valerosas batallas y rebeldías. Quiero aprovechar para solicitar algo que yo sé que está en su ánimo, y es no dejar impune los asesinatos de los estudiantes fallecidos el 4 de febrero ni otras fechas. Quiero denunciar la desaparición de dos estudiantes de la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Carabobo, José Pino y Roger Padrón, desaparecidos en extrañas circunstancias donde están involucrados funcionarios de la Policía del Estado de Carabobo. Pedimos una investigación y una solución a estos lamentables hechos. Como dirigente estudiantil, quiero solicitarle una instancia mucho más directa para comunicarnos con usted de manera de poder resolver y darle respuesta a las soluciones del problema de corrupción y mecanismos de ingreso. Recuerde, señor presidente, que dentro de nuestra universidad se esconde el puntofijismo, que son los adversos a cualquier proyecto que beneficie la patria. Queremos reivindicar la autonomía universitaria que fue asaltada por las actuales gestiones rectorales y las anteriores, provocando allanamiento, detención de estudiantes e incluso la muerte de muchos de ellos, expulsión de profesores y estudiantes honestos dentro de la universidad. Y finalmente pedirle una investigación una invitación de la Universidad de Carabobo en donde queremos que realice un acto de honor de gobierno para honrar los mártires y héroes de este proceso revolucionario como son los compañeros estudiantes fallecidos y recordarle el compromiso y la confianza de elaborar de la labor encomendada por usted para ganar las batallas de las batallas. Es decir, para ganar el próximo 15 de diciembre y para darle paso a la República Bolivariana de Venezuela. Echemos el miedo a la espalda y salvemos a la patria. Claudia Orsini Pelgrón. Pero qué bueno. Qué muchacha, Claudia. Que Dios te bendiga. Y tú me estás oyendo, Claudia. Sí. Mira, Claudia, ¿cuántos años tienes tú, muchacha? 19 añitos, que Dios te bendiga. Ojalá yo pueda, al salir de aquí, darte un abrazo y darte un beso antes de irnos a los lugares que vamos a visitar, porque de verdad que a todos nos has impactado con tus palabras, que estoy completamente seguro representan el sentimiento de la juventud estudiosa venezolana y muy especialmente los estudiantes de esta heroica Universidad de Carabobo, los estudiantes de Carabobo. ¿Cómo no recordar, Claudia, a los cuatro estudiantes de la Universidad de Carabobo, que el 4 de febrero dieron su vida, Columba entre ellos, una valiente muchacha, y que fueron extrañamente, cayeron extrañamente, de manera muy extraña, en un proceso que después se tapó, se ocultó, como también se ocultó el asesinato, y eso sí se demostró, el asesinato del teniente Carregal, allá en las inmediaciones de la casona. Le exhumaron sus restos y un juez militar comprobó que fue asesinado. El teniente Cabrera Landaeta fue asesinado por las fuerzas del orden de Carlos Andrés Pérez. Y aquí también la policía de Carabobo, la policía de la oligarquía, aquí también de manera muy extraña murieron esos muchachos, en un proceso que aún no se ha aclarado suficientemente, pero al cual no le perdemos la pista. Ahora yo te agradezco la invitación a esos, para honrar a esos mártires, y vamos a coordinar con el comando de la guarnición para que, si no podemos en este diciembre, pues ojalá pudiera ser para el próximo 4 de febrero, en esa fecha, en las inmediaciones del 4 de febrero, hacer un buen acto para reivindicar y para honrar la memoria de los caídos, de los oficiales y de los estudiantes, en este caso, caídos y que dieron su vida por este camino. Porque a todos los venezolanos, dentro de eso que decía Claudia, estamos en tiempo de decir las verdades, sin temores y sin tapujos. A todos los venezolanos hay que recordarles, tenemos que recordar que este camino de hoy es producto de acontecimientos que aquí ocurrieron. El 4 de febrero, uno de ellos. Si no hubiese ocurrido aquí el Caracazo, y el 4 de febrero, y el 27 de noviembre, difícilmente estuviéramos hoy a punto de aprobar una nueva constitución y de echar a la tumba el andamiaje corrupto y podrido de 40 años del pacto de Punto Fijo. Aquí está con nosotros, Claudia, y estudiantes de la Universidad de Carabobo, el ministro de Educación, Cultura y Deportes, el doctor Héctor Navarro, quien está también en estas giras. Igual está el ministro de Producción y Comercio, Juan de Jesús Montilla, el ministro de Infraestructura encargado, el doctor Pacheco, está también el ministro de Ambiente, Jesús Pérez, el ministro de Secretaría, el general Rangel, el ministro de la Defensa, el general Raúl Salazar, todos los comandantes de fuerza, el alto mando militar, el jefe del Estado Mayor Conjunto, los generales comandantes de las unidades de Carabobo. Aquí está pues un gran equipo cívico-militar de un gobierno bolivariano. El doctor Navarro va a hacer algunas consideraciones y una respuesta a las denuncias. Hay algo muy grave ahí, Héctor, que es la desaparición de dos estudiantes. Vamos a investigar hoy mismo esto, a llevarnos los datos y a ordenar una investigación profunda al respecto. Correcto, presidente. Muchas gracias. Claudia, te felicito también, me uno a la felicitación del presidente. Creo que es importante lo que se está haciendo. Creo que la participación estudiantil, que está creciendo cada vez más, vinculada al proceso de cambio revolucionario que estamos haciendo, creo que es indetenible. Te felicito de nuevo. Creo que te estás uniendo a un clamor que es popular. Nosotros vamos a abrir esa investigación y lo vamos a hacer tanto como lo estamos haciendo para el caso de Táchira, que hace poco fueron agredidos los estudiantes de allá de Táchira, y nosotros asumimos la investigación a través de la Fiscalía de la República y vamos a llevar esa investigación como otras investigaciones hasta la última de las consecuencias. En el caso de la Universidad de Carabobo hay problemas graves que estamos investigando, y esa investigación lamentablemente la estamos llevando también a otras universidades sobre las cuales hemos tenido denuncias. Estamos contigo y, por supuesto, este proceso, que es indetenible, tiene que vincularnos a todos en las universidades. Así es, presidente. Seguimos en Aló Presidente, el programa de participación del pueblo venezolano. Hoy nos visitan un grupo de corresponsales extranjeros. Yo tengo un inglés pésimo, presidente. Howard LaFranche. ¿Cómo se dice? Howard LaFranche. Howard. Christian Science Monitor. Christian Science Monitor. Es un periódico de México. Y el otro es Godfrey Mohan, de The Newsday, que también es un periódico mexicano. En inglés de nosotros todo como que es de Sabaneta. Sí, señor. ¿Ah? Entre Sabaneta y Yaguaraparo. Por esos lados. Sí, señor. Bueno, el ministro de la Secretaría. Bueno, bienvenidos estos periodistas extranjeros que representan, bueno, ese periodismo investigativo. Yo, mañana, por cierto, tenemos, ¿no?, una rueda de prensa a las 10 de la mañana con todos los periodistas de la prensa extranjera acreditados en Venezuela. Siempre hemos tenido con ellos una extraordinaria relación, queremos darle toda la información para que, bueno, para que por el mundo circule la verdad y no circule solo la basura que a veces proviene de tanto laboratorio de guerra sucia que se ha instalado en Venezuela en los últimos años. Bienvenidos, amigos periodistas de los medios de comunicación internacionales que hoy nos acompañan. Señor presidente, nos está informando el señor general Lucas Rincón Romero, comandante general del ejército, que en los actuales momentos hay una cantidad grande de damnificados en el estado Zulia, en los municipios Mara y Páez, en los sectores de Paraguaypoa, Carrasquero, Molinete y El Moján, y están trabajando allá los batallones de ingeniero Carlos Sublet, el grupo de caballería Esteban Gómez, helicóptero del ejército y de la Guardia Nacional, Defensa Civil y otros organismos del estado Zulia, y se están prestando apoyo en evacuación, salud y alimentación a ese personal. Bueno, esperemos que Dios nos ayude para que no haya nada que lamentar en esas inundaciones y situaciones muy difíciles en todo el país. Yo quiero de nuevo reconocer la gran labor, el gran trabajo, la extraordinaria actividad que está cumpliendo el Plan Bolívar 2000, un plan cívico-militar donde todos los recursos de la Fuerza Armada, el voluntariado al cual se refería Julio, tantos voluntarios, tantos profesionales que sin cobrar un centavo están atendiendo a los más necesitados de día, de noche, todos los días en toda Venezuela. El Plan Bolívar 2000 ha sido uno de los éxitos más grandes este año del gobierno que yo dirijo y me siento orgulloso de todos los soldados y de todos los ciudadanos que se han unido para atender a los más necesitados. Y les pido que sigamos adelante. El año que viene seguiremos impulsando el Plan Bolívar junto a todos los planes de desarrollo nacional. Hay una llamada en espera. Así es, presidente. Bueno, saludamos en efecto la presencia del general Lucas Rincón Romero, jefe del ejército, que se encuentra con nosotros, desde San Antonio de los Altos, Napoleón Quiroz. Sí, Napoleón, sí, te escucha el presidente. Sí, muy buenos días, presidente. Reciba mi cordial saludo. Buenos días, Napoleón. Sí, gracias. Presidente, soy un microempresario que fabrico lámparas decorativas para el hogar. Lámparas. Calidad y bonitos acabados. Lo más importante, a precios altamente solidarios. Y con esto último, señor presidente, estaría en armonía con su franca intención de que el pueblo venezolano tenga excelentes productos a precios accesibles. Quiero, señor presidente, presentarle estas lámparas decorativas a su consideración para que sean dotadas o utilizadas en el Plan Nacional de Viviendas y así equipar la iluminación de estos hogares. Si mis lámparas para el hogar cuentan con su beneplácito, señor presidente, yo me sentiría muy honrado ya que estaría colaborando con su política habitacional de que estas viviendas del Plan Nacional cuenten con productos dignos, confortables y seguros para nuestro pueblo venezolano. Ah, otra cosa, señor presidente, teniendo esta posibilidad de fabricar lámparas para el Plan Nacional de Vivienda, crearía 8 puestos de trabajo, otra buena oportunidad de colaborar con la reactivación del aparato productivo. Bueno, Napoleón, te estamos oyendo, fíjate. Yo en verdad no soy quien para darle la buena pro, digámoslo así, la aprobación a las lámparas maravillosas que tú fabricas con tu microempresa. Ahora, lo que sí puedo hacer es, darte o facilitarte pues el acceso a las personas que toman decisiones, porque ahí tú sabes todo un proceso administrativo en el cual yo no participo directamente ni estoy recomendando a nadie de manera particular. Yo lo dejo al buen criterio de las personas. Por aquí está el ministro de Infraestructura encargado, el doctor José Luis Pacheco. Él te ha dado un teléfono, aquí está un teléfono que te voy a dar para que le llames, el 509-1010 en Caracas, ¿no? 509-1010, para que tú hagas eso, bueno, una oferta. Y ojalá podamos ayudarte para que sigas produciendo lámparas que iluminen esa República Bolivariana de moral y luces para toda Venezuela. Muchas gracias, Napoleón, y mucha suerte a ti, a tu familia, a tu microempresa. Adelante, Napoleón. Bien, tenemos también una correspondencia de Israel Domínguez, quien solicita una ayuda, tiene leucemia y necesita hacerse una operación. Pero tenemos nuevamente a Miguel Ángel Cariel en la unidad móvil, en la parte externa del aeropuerto de Valencia. Adelante, Miguel Ángel. Muchísimas gracias, señor presidente. En esta oportunidad es la señora Santa Charles, quien tiene un grave problema que comentarle a usted. Adelante, señora. Muy buenos días, señor presidente. Vengo de Punto Fijo, Estado Falcón. Buenos días, Santa. Buenos días, y cálmate un poquito y por favor, te estamos escuchando con mucha atención, Santa. Tengo un caso muy, muy grave. Tengo una hipoteca de una casa y me van a quitar mi casa y es lo único que yo tengo. Ya va, pero no llores. Mira, ¿cuánto debes tú? A ver. ¿Cuánto debes? ¿Por cuánto hipotecaste tu casa? Aló, ¿me oyes? Dos millones de bolívares. ¿Hace cuánto tiempo? Desde el año pasado. Una inmobiliaria me estafó. Se llama Ru Valdés. Yo le depositaba el dinero a ella para que pagara la hipoteca y ella se lo cogió todo. Y no me ha dado la cara. La casa queda en Cuba, Estado Miranda. Bueno, mira, Santa, oye, todo eso tiene arreglo, así que no llores, guárdate esas lágrimas y ojalá que nadie tenga más por qué llorar en tanto dolor que tenemos. Mira, hemos tomado nota y vamos a hablar contigo ahora mismo. El comandante Fariña está aquí para conversar contigo y que nos des todos los detalles. Ajá. Señor presidente, dime. Tengo otro problema. ¿Cuál será? Tengo un hijo enfermo. ¿Un hijo? ¿Qué tiene tu hijo? Tiene sida. Tiene 3 años y nunca he podido hacerle tratamiento porque no tengo dinero. Ok, mira, oye, primero, bueno, es que es difícil pedirte que te calmes cuando uno le da eso como un punzazo en el alma y dan ganas de llorar de verdad contigo. Pero primero pídele a Dios, vamos a pedirle a Dios, vamos a ayudarte nosotros aquí en todo lo que podamos. ¿Dónde está tu niño? Tengo dos hijos. Bueno, tu niño lo vamos a buscar hoy mismo. El ministro de la defensa que está por aquí, Raúl, ¿me estás oyendo, no? El general Salazar está por aquí, ¿verdad? Vamos a mandar una ambulancia, aeroambulancia, hoy mismo a buscar al niño para traerlo al hospital militar, que le hagan una evaluación. Tiene sida, dice la señora Santa. Y en función de la evaluación, a ver qué tratamiento hay que aplicarle. Saluda tú mismo a la señora Santa, Raúl, que está oyéndonos. Bueno, muy buenos días. Cuente pues con el apoyo de las Fuerzas Armadas, como ordenó el señor presidente. Vamos a hacer contacto con usted, mandamos la ambulancia y ordenó el hospital militar para que lo reciba y lo evalúe. Eso lo vamos a hacer ahora mismo. Ahora, y lo de la vivienda, pues vamos, William Fariñas. A ver, ¿qué podemos hacer, William? Exactamente, el monto está previsto dentro de los crédito que podemos dar, señor presidente. Vamos a atender a esta compatriota que está aquí mismo en el aeropuerto. Ya el equipo de atención a la comunidad que atiende la gira presidencial está atendiendo a esta compatriota y vamos a tomar nota de este caso. Que no pierda su casita. Ahora, ella está haciendo una denuncia que hay que investigarla. Igualmente se le va a dar asistencia jurídica, un abogado para el equipo de asistencia jurídica para que investigue. Y es una estafa, dice ella, ¿no? Hay que pedirle a la PTJ que investigue a ver quiénes la estafaron. Exactamente. Bueno, Santa, que Dios te dé coraje y voluntad. Y el caso de Santa, queridos compatriotas que oyen el dolor de un pueblo, por eso yo hablaba al comienzo, esto de lo que es la lucha por los pobres, ¿no? La lucha por los desvalidos, ¿ah? Es inmoral, eso sí es inmoral. Desatender a niños enfermos, y yo me los consigo por todas partes, como yo ando por la catacumba, yo ando por la llaga. Yo desde que salí de la cárcel lo dije, me voy a las catacumbas del pueblo, me voy a sentir la llaga del pueblo, el dolor. Pues yo me consigo por todas partes, niños con sida, niños con miembros desprendidos, niños que nacieron deformes y no han hecho nada por ellos en años. En San Cristóbal, un niño de 14 años que nació con los pies invertidos. Bueno, solo ahora el Plan Bolívar 2000 que lo detectó, lo operaron, una operación que duró menos de 2 horas, y el niño ahora anda ya caminando, y con 14 años. Niños que nacen, bueno, con el corazoncito malo, y bueno, y no los operan porque no tienen sus padres dinero, y así se mueren, Dios mío. Eso sí es inmoral, el Cardenal Castillo Lara, ¿no cree usted? Lo que estamos haciendo nosotros es moral, rescatar la moral de un pueblo, la moral y la dignidad, la vida. Así que saldremos poco a poco de esto con la ayuda de Dios, al que hay que pedirle siempre, y con la voluntad de todos nosotros, con el amor de todos nosotros. Que Dios te bendiga, Santa, y vamos a ayudarte, pero pidámosle a Dios también. Bien, presidente, vamos de nuevo con Miguel Ángel Cariel y la unidad móvil que se encuentra en el Aeroclub Valencia, aquí en el estado Carabobo. Adelante, Miguel Ángel. Gracias, Julio. Señor presidente, en este momento está con nosotros el señor Víctor Mendoza. Él es del grupo de trabajadores que fueron afectados por el cierre del central azucarero Tacarigua. Él le va a explicar a ustedes cuál es el problema. Buenos días, señor presidente. Buenos días, Víctor. ¿Hablo? Gracias. Dime, hermano. Buenos días, te estamos oyendo. Dime. Señor presidente, en nombre de todo el pueblo de Caloarbelo, le pedimos en nombre de Dios, tome en cuenta el caso del central azucarero Tacarigua, que este fue mal privatizado y más de 90 trabajadores no han recibido sus prestaciones sociales. Esto afectó la economía, el desarrollo y progreso de todo nuestro pueblo. Estamos estancados en todo sentido, presidente. Envío un comisionado para abrir una averiguación. Esto es una estafa de más de 2.000 millones de bolívares, presidente. No es posible que nosotros hemos nacido en Tacarigua, nuestros padres, nuestros abuelos, y hoy vemos con tristeza este central que se lo desmantelaron, se llevaron toda la pieza, presidente. Por favor, investigue este caso, presidente. En nombre del pueblo de Tacarigua, le pido que por favor nos ayude, presidente. Bueno, te hemos oído, Víctor. Eso también es inmoral. Eso también es inmoral. Unos centrales azucareros que fueron privatizados, y esa es la mano del neoliberalismo salvaje a la cual le ponemos freno ahora con la nueva constitución bolivariana. En lo económico estamos poniéndole un freno y estamos cerrando el camino al infierno, que es el camino del neoliberalismo salvaje. Privatizar bienes que son de la nación para que después los desmantelen, para que después no les paguen a los trabajadores sus prestaciones. Eso sí es inmoral, Cardenal Castillo, y eso lo hicieron en el gobierno pasado, allá su amigo personal Rafael Caldera, ¿no? Eso sí es inmoral. Ahora se trata de hacer justicia. Igual problema o parecido teníamos con el otro central azucarero del Tocuyo, donde el gobierno tuvo que intervenir, poner orden, ahora pagar el gobierno una deuda, dar un crédito y para que la situación vuelva a su normalidad y esos centrales azucareros sean rescatados para ponerlos a producir, para que acepten, porque esa es otra cosa. Los privatizan y luego los dueños lo que quieren es importar azúcar. Importan azúcar y entonces los productores nacionales, los campesinos que tanto sudan y tanto les cuesta producir la caña, sembrarla y producirla, no pueden colocar su producción. Eso es el neoliberalismo salvaje. Y ustedes, productores del campo, ustedes, campesinos venezolanos, ahora con la nueva constitución estarán protegidos del neoliberalismo salvaje y de esa ola privatizadora que no tiene nada que ver con el dolor del pueblo de Venezuela, no tiene nada que ver con la producción y el desarrollo nacional. De todos modos, yo voy, Víctor, a darle la palabra al ministro de Industria y Comercio, el doctor Juan de Jesús Montilla, quien está aquí y acaba de tener una extraordinaria labor, una muy positiva labor en el caso de Central Azucarero del Tocuyo. JJ, te doy los micrófonos de Aló Presidente para que le des una respuesta a Víctor y a toda esta gente del Central Azucarero de Tacarigua. Realmente con una tremenda irresponsabilidad en los últimos 2 años se privatizaron prácticamente todos los centrales azucareros que estaban en manos del Estado y la mayor parte de ellos están hoy inactivos. Se han dedicado a importar azúcar, a comercializar, a ganar mucho dinero y no le pagan ni a los agricultores ni a los trabajadores. Ya estamos actuando en el caso de Central de Tocuyo, estamos trabajando con un equipo técnico de amigos cubanos para activar el Central Motatán y para avanzar mucho más con el Central Guanare. Yo les agradezco a los compañeros del trabajadores y agricultores de Tacarigua que nos hagan llegar toda la información que tengan. Ya se la estamos pidiendo también al Fondo de Inversiones de Venezuela y vamos a seguir actuando en esto. No hay motivo para que Venezuela no se autoabastezca de azúcar. Es un cultivo netamente tropical y Venezuela tiene todas las riquezas de tierra y agua para que esto ocurra. Así que les agradecemos a todos los que tengan información en ese sentido, que nos ayuden a enriquecer la información que tenemos de diferentes centrales que están actuando impropiamente y que prefieren importar que producir, cuando producir es lo que va a generar trabajo, lo que va a generar riqueza en el país y lo que va a propender a que tengamos realmente un autoabastecimiento alimentario nacional. Mira, JJ, gracias por tu tan clara exposición. Ahora Yo debo también agregar que la producción de azúcar o el azúcar es uno de la producción azucarera, es uno de nuestros proyectos bandera en el proyecto agrícola que hemos ya comenzado a impulsar, así como el azúcar, el café, la pesca, el arroz, todos son proyectos bandera en los cuales Venezuela va a avanzar de manera muy firme en los próximos años. Ahora, de todos modos, JJ, yo como este caballero, este amigo Víctor, está allá afuera, yo te voy a pedir que lo atiendas tú personalmente y que envíes una comisión mañana mismo del ministerio para que haga una evaluación en el sitio, le entreviste a los trabajadores, haga una inspección y pronto tomemos decisiones, así como tomamos en el caso del central azucarero del Tocuyo. De acuerdo. El ministro Montilla también tiene otra información sobre una negociación que se está llevando adelante sobre el carro popular, el Toyota, ¿no? Y un sistema de financiamiento, ¿verdad, ministro? Sí, hace 7 días se firmó un convenimiento con 10 bancos nuevos para el financiamiento de la adquisición del carro familiar, ¿no? Y ahí nos dieron la información de que la marca Toyota está financiando ellos mismos intereses del 18% durante el primer año. Aprovechamos este programa para hacerle un llamado a las otras marcas para que sigan el ejemplo que ha dado a la Toyota en esta oportunidad. Ha sido todo un éxito el programa del carro popular y felicitamos entonces a Toyota por estar dando este ejemplo, bajando los intereses a ¿cuánto dijiste? 18%. Para allá van los intereses. Hay que seguirlos bajando porque eso va a influir muy positivamente en la reactivación del empleo y del desarrollo nacional, de la productividad nacional. Y además que últimamente, especialmente la clase media, no tenía ya con qué comprar vehículos. Con estos vehículos populares que están comenzando ya a salir al mercado, la clase media podrá tener vehículos para desplazarse tanto en las ciudades como por las carreteras del país. Y esto es muy importante, Julio, tú has dado en el clavo, la clase media. La clase media fue despojada de casi todos sus derechos en los últimos años. La clase media se vino abajo, bueno, ni para comprar vehículos, ni para comprar vivienda. Los muchachos de clase media andan por ahí que no pueden ni casarse, aún estando muy enamorados y queriendo formar un hogar, porque ¿cómo hacen? ¿Dónde van a vivir? Con el costo de los apartamentos, de las viviendas. Yo le doy un mensaje a toda la gente venezolana de clase media: esta constitución es un pie firme, es una base sólida para comenzar la recuperación de la clase media venezolana. Venezuela tiene muchos recursos para que haya una clase media muy firme y muy fuerte. Y aquí está sembrado, repito, la semilla de una nueva clase media, por ejemplo, la vivienda. Ayer estábamos en Barquisimeto pasando una revista, una inspección a la construcción de un lote de viviendas. Viviendas para clase media, que no pasan de 4 o 5 millones de bolívares. Estamos poco a poco y estaremos cada día en mejores condiciones de devolverle los derechos que le fueron quitando a la clase media venezolana, la educación de los muchachos. Ese es otro derecho que se lo fueron quitando a la clase media y a los sectores populares. Yo sigo haciendo un llamado a la unidad de todos los venezolanos, sectores medios, sectores populares, la clase alta, que también ahí hay mucha gente consciente, que se ponga a trabajar todo el mundo en función de la reconstrucción, de la igualdad y de la justicia de la Venezuela bolivariana, que nacerá dentro de muy pocas horas, el 15 de diciembre, cuando aprobemos, yo creo que con un 80%, es lo que yo estoy pensando, entre 70 y 80, por ahí va la cosa, la aprobación de la nueva constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Vamos a escuchar un tema entonces para la gente que está desayunando, la gente que se está preparando para el gaitazo del siglo, el sí del siglo que viene. Aló, presidente, el programa de participación. Somos venezolanísimos. Muy bien. Seguimos, presidente. Sí, tenemos otra llamada. Adelante. Así es. De todas maneras, hay que recordarle a nuestros amigos compatriotas de aquí de Carabobo que al salir de aquí el presidente estará en el Parque Recreacional Sur, todos los amigos para allá, y felicitaciones a Pedro Carreño, que anda por allí de cumpleaños. Pedro, felicitaciones. Lucrecia Jaime desde Los Teques. 48 años. 48. Sí, tenemos en línea Lucrecia Jaimes desde Los Teques. Adelante, Lucrecia, el presidente te escucha. ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? Sí, aló. Señor presidente. Lucrecia, dime, hola. Es un placer oírlo. ¿Cómo te preparas para el sí? Bueno, perfecto, sí, con sí, todos los sí. Hierros. Todo el tiempo, usted el tiempo cuente conmigo, señor presidente. Tú estás en Los Teques. Porque la labor que usted está haciendo con nuestro pueblo venezolano es heroica. Bueno, mi amor, haciendo lo que se pueda. Mira, y tú estás en Los Teques, ¿no? Sí, señor presidente, Los Teques, de Lagunetica. Por ahí me llegaron una encuesta de Los Teques que hablan de que el 80% de la gente en Los Estamos Teques... Estamos con usted, señor presidente. Bueno, no solo conmigo, sino con el sí, con la nueva constitución. Con el sí. Con la República Bolivariana, que Dios te bendiga. Dime, Lucrecia, ¿de qué se trata? Muchísimas gracias, señor presidente. Bueno, mi problema es el siguiente, es un problema agrario, señor presidente. Nosotros habitamos en un fundo de aproximadamente 46 hectáreas. Estamos habitando los 6 agricultores. Y desde hace 3 años para acá hemos sido sometidos a miles y miles, como un centenar de atropellos de todo tipo. Se canalizó este problema con la agraria de allá de ¿cómo es que se llama? ¿Dónde queda ese fondo? De Caucagua. Bueno, por encima le voy a contar a usted el asunto. ¿Dónde queda el fondo? ¿Aló? ¿Dónde queda el fondo, Lucrecia? El fondo queda en la, por las Lajas, se llama Fondo La Guadita. Fondo La Guadita, por la Laguneta de la Montaña. Ajá, dime, dime. ¿Aló? Sí, te oigo, dime. Bueno, mire, señor presidente, en este fondo hay 6 agricultores que tienen aproximadamente, el más viejo que está ahí son 40 años de ese fondo. Esas fueron unas tierras que entraron en un pleito desde hace más de 40 y pico de años. Bueno, el caso es el siguiente, que actualmente hace 3 años nos ha resultado un dueño, apoyado por unos concejales, por unos copellanos. Entonces nos han querido desalojar desde esa época. Yo fui amparada la mayor parte de la familia y en lo que a mí me concierne me interdictaron para quitarme las tierras de la parte donde yo estoy. Y después de salir el interdicto donde el tribunal dio la decisión cayó a mi favor, entonces uno de los delincuentes que está ahí, que se agarró y invadió un pedazo de terreno, se situó ahí, es un señor que es un delincuente, roba carro atrás, que ya anda con una mafia titular que le llaman los Romeros. Esos Romeros tienen, hay uno que está preso y tienen una cantidad de crímenes arriba en su haber. Bueno, anda amenazándome, en estos días me agredió, me tumbó mi casa, me agredió y de todo, y nos quiere sacar uno por uno. Señor presidente, yo quiero, por favor, que usted me dé una audiencia para darle minuciosamente todos los detalles del caso que nos está sucediendo, y quiero su ayuda. Bueno, Lucrecia, cuéntanos. También allí hay unas tierras que nosotros queremos, señor presidente, donárselas a usted para que se hagan beneficios para la comunidad. Mira, Lucrecia, bueno, muchas gracias por tu intención y que forma parte del espíritu de solidaridad que se está despertando por todo el país. Bueno, hay que hacer una investigación de todo lo que tú estás denunciando. Yo voy a designar, ahí está Fariñas, el ministro de Producción y Comercio, Juan de Jesús Montilla, y coordinen con el comandante Fariñas. Vamos a entrevistar a la señora que está allá afuera para que nos dé, tienes que darnos, está en Los Teques, lapsus, está en Los Teques, hay que ir allá, aquí está el teléfono, que vaya una comisión, William, allá, para entrevistarla, que vayan a las tierras, que vayan a ver las tierras, es un fondo de 46 hectáreas, hay 6 familias allí, vamos a hacer un estudio legal, vamos a buscar un abogado, vamos a aclarar eso, y ojalá, Lucrecia, que todo se aclare pronto y que ustedes puedan seguir produciendo la tierra, que puedan seguir aportando ese esfuerzo en función del desarrollo nacional. Ya te visitaremos, Lucrecia, cuenta con nuestro apoyo. Bien, presidente. Nosotros sabemos que esta semana es una semana muy ocupada. Ya van a ser las 11 de la mañana. Bueno, estamos por despedirnos, ¿no? Ya se convenció, ya sabe por quién va a votar, por el sí o por el no. Ya está convencido, ya tiene una opinión. Bueno, no, tú sabes que yo estoy desde hace muchos años, muchísimos años, en este camino del sí, en este camino de la nueva constitución, en este camino de Simón Bolívar Simón. Por ahí hay una canción que está rodando, Simón Bolívar Simón. El sí es el camino de los bolivarianos desde hace mucho tiempo. Desde que nosotros fundamos el movimiento bolivariano en el Samán de Güere, por allá en 1982, luego la rebelión del 4 de febrero, luego el 27 de noviembre, luego la campaña electoral, luego el decreto presidencial llamando a referéndum nacional, luego el 25 de abril, referéndum, luego el 25 de julio, elecciones a la constituyente, luego la instalación de la Asamblea Constituyente, luego esta constitución maravillosa que ha salido después de 100 días de trabajo intenso. Ese es el camino positivo, es el camino del sí, es el camino de la patria. En estos momentos en el cual estamos a punto de despedirnos del programa número 24 de Aló Presidente, yo hago un llamado una vez más a la conciencia de todos los venezolanos, de todos los que me están oyendo, hombres, mujeres, jóvenes y niños. Quedan 3 días todavía. Contemos el de hoy, el lunes, el martes y el miércoles. Contemos 3 días. Bueno, 3 días, 24 horas cada día, día y noche, 60 minutos cada hora, son miles, millones de minutos. En un minuto usted puede convencer a alguien que esté indeciso. En un minuto usted puede encenderle la antorcha bolivariana a alguien que anda en la oscuridad atemorizado, o a alguien que diga que no va a ir a votar. Vaya, yo llamo a todos los venezolanos a que, arranquemos con fuerza en esta recta final, que nos vayamos, que afinquemos el paso, que redoblemos la marcha en estas horas que faltan para el 15 de diciembre. El objetivo tiene que ser muy claro y está muy claro: aprobar la nueva constitución con una mayoría abrumadora de votos, que la mayoría de los votantes vaya a votar y que la mayoría de los que vaya a votar, por lo menos un 80%, vote por el sí, para que no quede ninguna duda de que el pueblo venezolano abrumadoramente está legítimamente, soberanamente aprobando su nuevo camino, la nueva República Bolivariana. Por cierto, que debo comentar brevemente, y esto tiene que motivarnos mucho. Ayer la empresa Indra hizo un ensayo, una prueba, y fue junto con el Plan República. Aquí está el ministro de la Defensa, ya el Plan República está, los soldados y oficiales de la Fuerza Armada están ya desplegados por todo el país, están ya custodiando las máquinas electorales, ya se hizo la prueba y salió perfecta. Y yo quiero felicitar a esta empresa Indra, que le ha puesto corazón y además ha aguantado también la arremetida de las cúpulas adecas de Copellanas y Proyecto Venezuela, que trataron de desprestigiarla, pero no, es una empresa seria, honesta, que ha contribuido, y además hubo en el simulacro una inspección de observadores internacionales. Resultó 100% la operatividad de las máquinas y la transmisión de los datos a los centros de computación y de conteo de votos. Y esto va a ser muy rápido, porque es solo una pregunta. Y usted lo que va a hacer es marcar, sí, el óvalo, no el óvulo, como decía Juan Barreto la otra vez, el óvalo donde dice sí, llénenlo. Y al llenar ese óvalo, estarán poniendo un granito de arena. Porque eso parece un granito de arena, sí, pero es un granito viviente, es una semilla para que retoñe la Venezuela nueva. Así que felicitaciones a la empresa Indra. Y además quiero también aclarar algo, porque por ahí andan algunos tratando de confundir a los trabajadores. El día 15 de diciembre, el día miércoles, es un día no laborable, no laborable. Hay algunas corrientes de estos que se les metió el diablo también, de algunos empresarios. Afortunadamente es una minoría también, la gran mayoría de empresarios venezolanos, micro, pequeños, medianos y grandes también, están con el sí y están con la República Bolivariana, porque saben que eso les favorece a ellos también. Pero algunos pues andan tratando de confundir a sus empleados, a sus trabajadores, andan amenazándolos. Yo llamo a todos los empleados del sector público, del sector privado, a todos los trabajadores, el día miércoles 15 de diciembre es un día no laborable, para que todos vayan a votar. Si alguno después de votar quiere irse pues a cumplir con algunas horas, pues váyase de trabajo. Pero desde la mañana muy temprano, vamos a tocar diana a las 5 de la mañana, que a esa hora se levante todo el pueblo venezolano. Llamo incluso a que hicen la bandera nacional, porque ese es un día para la historia, es un día para la patria, es como un 24 de junio ahora, en el 15 de diciembre de 1999. Es un día para la libertad, es un día para la felicidad, para el optimismo, para la fiesta bolivariana que recorre las calles y los pueblos de toda Venezuela y que yo he visto con estos ojos en los últimos 10 años de esta ofensiva que hemos abierto y lanzado por todo el país. Levantémonos a las 5 de la mañana, se toman un café muy temprano y se van. Todos, váyanse con los vecinos, váyanse con los familiares, a hacer las colas bien temprano. Eso va a ser muy rápido. El acto de votación va a ser rapidísimo. Agarran su boleta, se sientan en su pupitre, marcan el sí, dándole paso, ese es su voto por la Venezuela bolivariana, es su voto, su grano de arena, su corazón, pongan el corazón en el sí, porque es el alma, es el corazón, es la fe, es el optimismo de un pueblo que pacíficamente, gracias a Dios, que hemos logrado el camino pacífico para hacer una revolución, un cambio profundo en las estructuras podridas del poder político de estos últimos 40 años, un cambio en las estructuras económicas salvajes, explotadoras que aquí se arraigaron durante mucho tiempo, y es un cambio profundo de una sociedad que fue partida en pedazos, una sociedad excluida, nuestros indígenas recuperan sus derechos, nuestros niños, los enfermos, los ancianos, tenemos que darle vida y dignidad a todos por igual. Eso es lo que vamos a hacer, a comenzar a hacer cuando coloquemos, cuando rellenemos el óvalo que dice sí para aprobar la nueva Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Queridos amigos, ahora la agenda presidencial de los próximos días. Hoy es sábado, hoy es domingo, domingo 12 de diciembre, 1999. Nosotros hoy saldremos inmediatamente de acá, de estas instalaciones del aeropuerto de Valencia, desde donde ha salido hoy para toda Venezuela el programa Aló Presidente número 24, nos iremos al Parque Recreacional Sur, donde el Plan Bolívar 2000 acá en el estado Carabobo, en Valencia, ha estado desde esta mañana realizando un operativo médico asistencial. Felicito al general Pedro González Guzmán, compañero de mi promoción, amigo de la infancia, de la juventud, quien es el comandante de la Brigada Blindada y de la Guarnición de Carabobo, Guarnición de Valencia. Igual felicito al almirante Torcat, quien está con nosotros, comandante de la base naval de Puerto Cabello y comandante de la Guarnición de Puerto Cabello. Han hecho un one-two extraordinario, Pedro González y Torcat. ¿Cómo es el nombre de Torcat? Luis Alfredo Torcat. ¿Dónde está Luis Alfredo? Por ahí está. El señor es todo del equipo de la Armada. ¿Cómo está el equipo para...? ¿Tenemos el Interfuerza ahorita pronto? Muy bien, para la semana entrante. ¿Están entrenando? Sí, señor. ¿Sí? Bueno, vamos a... Yo voy a jugar para la Fuerza Aérea ahora. Los próximos días. El 18 hay un Interfuerza, motivo del día de la Fuerza Aérea. Torcat es el shortstop del equipo de la Armada. Y Pedro González, recuerdo que jugaba voleibol. ¿Todavía juegas voleibol? No te tragas la malla. Softball también. Ah, juega softball ahora. Bueno, deporte por todas partes, alegría por todas partes. Entonces se está desarrollando un operativo médico asistencial. Es extraordinario lo que ha hecho el Plan Bolívar con los hospitales de campaña, por ejemplo. Están operando allí mismo, en la calle, dentro de hospitales que fueron hechos para la guerra, pero nosotros ahora los activamos para la paz y para la vida de los venezolanos, especialmente los más pobres. Operando personas que tenían años esperando por una operación, diversos tipos de operaciones, coordinando con hospitales para atender casos más graves, dándole medicina gratuita a los venezolanos, dándole vida a los venezolanos, igualmente los mercados populares donde se está vendiendo los implementos para las hallacas, la comida, a precios muy bajos, hasta el 50% por debajo del precio de venta en cualquier abasto o supermercado. Estaremos entonces allí revisando, pasando revista al operativo médico asistencial del Plan Bolívar en el Parque Recreacional Sur, y luego haremos un evento público donde veremos al pueblo de Valencia y de Carabobo junto a los soldados. Y ese es otro de los signos hermosos de este momento. La unión cívico-militar, los soldados y el pueblo unidos, jamás seremos vencidos. El pueblo y los soldados unidos, jamás seremos vencidos. Esa es la consigna que anda recorriendo los barrios, los pueblos, los cuarteles, las bases navales, las bases aéreas, las ciudades de toda Venezuela. El pueblo y su Fuerza Armada, la Fuerza Armada y su pueblo. Ahí estaré dándole el saludo conjunto de Navidad y de fin de año a los soldados y al pueblo de Carabobo aproximadamente al mediodía, poco después del mediodía, allá en las inmediaciones también, en el Parque Recreacional Sur. Allí estaremos conversando un rato. Claro que cargo los cañones recalentados de tanto plomo, Teresita. Tú me diste la orden y yo la he cumplido. Plomo y plomo parejo. Me refiero, por supuesto, al plomo de la palabra. La artillería es la imprenta, corrijo, la imprenta es la artillería del pensamiento, decía Bolívar. Muy bien, ahí vamos a entregar hasta unos llaves de 100 tractores para productores de Anzoátegui, Barinas, Cojedes, Guárico, Lara y Zulia. Les daré unas palabras con estos cañones recalentados, pero de todos modos disparan diciendo las verdades en las que creo, en las que creo, por las que lucho y lucharé toda mi vida, porque desde hace mucho tiempo yo decidí tomar el camino de las luchas por la dignidad del pueblo venezolano, al que estamos dispuestos a darle y a seguirle dando todo lo que de nosotros pueda darse. Bueno, luego nos iremos a Caracas en la tarde, y hoy a partir de las 5 de la tarde se está convocando en la avenida Bolívar, allá en Caracas, el gaitazo del siglo por el sí. Yo estaré allí comenzando la noche, pero pues los venezolanos, miles de personas me han comunicado que miles de personas se están moviendo de varias partes del país. Caracas está alegre hoy con ese gaitazo. Yo no podré cantar porque estoy, pues, como ustedes ven, muy ronco, pero cantará Juan Barreto, cantará Carreño, que está cumpliendo años, cantarán los, no sé qué, pero vamos a ver, ¿quiénes van a cantar ahí, verdad? Julio Cabello, Teresita, mira, todo el pueblo va a cantar. Pero ya va, ¿quiénes van a cantar ahí esos conjuntos de gaitas, sí, poderosísimos? Ah, el gordo de Guaco. Que va Guaco, va el gordo. El gordo. El gordo, y que anda con una boina roja por ahí. Sí, sí, yo me acuerdo, presidente, que quería hacer este comentario porque es muy bonito esto. Cuando hicimos el mitin de Caracas, el de la Avenida México, el gordo de Guaco, las disqueras lo amenazaron, que no lo iban a grabar más si él aparecía con Chávez. No me importa, ya yo hice mis reales, yo soy un hombre del pueblo. Creo que lo planearon una vez también. Sí, lo planearon. Bueno, hoy no te van a planear, gordo, el gordo de Guaco. Estará Guaco y muchos otros conjuntos de gaitas de toda Venezuela en el gaitazo del siglo. Allá los esperamos, queridos amigos. Bueno, me despido a la llanera, despedirme no quisiera, pero no encuentro manera. Yo soy como el espinito, no se olviden, que en la sabana florea. Le doy aroma al que pasa y espino al que me menea. Un abrazo para todos y el próximo miércoles, la ofensiva implacable hasta el final. El miércoles será día de patria, será día de historia. Desde muy temprano vamos todos con el corazón y con el alma a votar por el sí. Y en la tarde, en la noche, cuando llegue la noche, Venezuela estará naciendo. Por Venezuela, sí. Por los niños, sí. Por los ancianos, sí. Por los hombres, sí. Por las mujeres, sí. Por Bolívar, sí. Por la patria, sí. Por los soldados, sí. Por la esperanza, sí. Por la dignidad, sí. Vamos pues. Y el miércoles, a partir de las 6 de la mañana, deben estar instaladas todas las mesas electorales, de modo que toda la población mayor de 18 años puede ir a la mesa que le corresponde a partir de las 6 de la mañana. Y recuerden que este lunes, mañana lunes 13 de diciembre a las 5 y media de la tarde, el presidente de la República va a estar en el cuartel San Carlos. Este cuartel va a ser entregado al Instituto del Patrimonio Cultural para que se transforme en una voz, en un instrumento de toda la cultura venezolana. Radio Nacional de Venezuela va a estar allí mañana a las 5:30 de la tarde en el cuartel San Carlos transmitiendo este evento. Y también queremos ratificar el gaitazo de esta tarde en la avenida Bolívar de Caracas. Y hasta aquí, estimados radioescuchos, el programa número 24 de Aló Presidente. Radio Nacional de Venezuela agradece a las emisoras del estado Carabobo y del resto del país que nos acompañaron durante esta transmisión. Este programa se repetirá a las 9 de la noche por las antenas popular e informativa en sus frecuencias 630 y 1050 AM a las 9 de la noche. Nuestro agradecimiento también al Fondo Único Social, a la guarnición del Estado Carabobo, al Comando de la Guardia Nacional en Valencia y a la emisora Radio Latina por su valioso apoyo para realizar esta transmisión. En este programa trabajamos para ustedes, Teresita Manigla, Aidé Briceño, Roberto Ruiz, Alonso Landaeta y Miguel Ángel Cariel, en la dirección de ingeniería Gustavo Farías, Miguel Villegas y Marcos Veraza. En la coordinación en Caracas, Glenda Bustamante y María Teresa Weissager. Y como moderadores, Julio Cabello y Juan Barreto. Buenos días, Venezuela. Sí, buenos días. RNV, la radio de la información, presentó Aló Presidente, el programa del presidente Hugo Chávez Frías en vivo. Aló Presidente, una transmisión en directo del presidente con su pueblo, atendiendo sus llamadas, respondiendo sus preguntas. Aló Presidente, el programa de todos los domingos con señal libre para todas las emisoras del país vía satélite Intelsat 806. Aló Presidente, solo RNV, la radio de la información, podía hacerlo. Cometiendo un crimen. Cada gota de agua que se desperdicia es un atentado a la vida. Cuida el agua. No seas cómplice de este crimen. Hidroven y sus empresas hidrológicas. Credibienes presenta un sueño hecho realidad. Soy Cristina y desde hace tiempo quería comprar un carro. Por fin lo tengo. Gracias a Credibienes. La gente de Credibienes hizo posible mi sueño. Tú también lo puedes lograr. Me inscribí en un programa ajustado a mis ingresos, sin papeleo, sin inicial y lo mejor es que no pago intereses. Me entregaron el carro antes del tiempo programado, con mi cédula de identidad y 160 mil bolívares mensuales que pagaré por 4 años. Tú también lo puedes lograr. No hay límites. Llámenos al 543-2711 y visítenos en la Avenida Universidad de Coliseo Chorro, edificio Zulia, nivel oficina número 2, Loyada, Caracas. Conozca las modalidades de compra y reciba descuentos especiales. Credibienes, la empresa que programa su compra inteligentemente. Credibienes. La nueva Cadafe está ejecutando un plan de inversiones en todo el país por más de 200 mil millones de bolívares para mejorar la cobertura y la calidad del servicio eléctrico en el corto plazo. Pagar a tiempo tu factura de electricidad facilitará la ejecución de las inversiones necesarias para que puedas recibir un servicio de energía seguro y confiable. Cadafe y sus empresas filiales se transforman para servirte mejor. Para la nueva Cadafe, lo importante eres tú. En la boutique del sonido, sin tarjeta de crédito, con solo 9.995 bolívares de inicial y en solo 20 minutos, su electrodoméstico se lo lleva ya. Neveras, lavadoras, televisores, VHS y equipos de audio. Todo eso lo puede conseguir en la boutique del sonido. Avenida Francisco Solano con calle Negrín, Centro Residencial Solano. En la boutique del sonido, usted tiene la palabra. Con renovadas fuerzas, los empresarios del país están recibiendo el respaldo de la primera institución bancaria en apoyar la pequeña y mediana industria sin importar el tamaño de su proyecto. Ven cómo sus ideas son impulsadas hasta convertirlas en realidad. Este apoyo reactiva el aparato productivo del país, contribuyendo con el bienestar social del venezolano. Banco Industrial de Venezuela, construyendo la nueva Venezuela, su más firme aliado. Aló, presidente. Una transmisión de RNB, la radio de la información, a través de RNB, formativa 1050 AM. RNB, popular 630 AM. RNB, canal clásico 91.1 FM. RNB, 9540 kHz en onda corta. TVKE Mundial y su circuito nacional. Circuito Unión Radio. Circuito Radial Continente. Circuito Diamante en Ciudad Bolívar. Circuito Fe y Alegría en Caracas. Guascualito, Maracaibo y Campomata. Radiodifusora Venezuela. Capital 104.5 FM. Radio Rumbera. Aquí es 910. Radio Industrial. Imagen 88.1 en Caracas y 97.1 en Barlovento. Radio Baila 103 y Flash FM en Ciudad Bolívar. Radio San Carlos y Flash FM en el estado Cojedes. Luz FM 102.9 en Maracaibo. Musical 94, Radio Vibración y Solar 101.5 FM en el estado Sucre. Ondas del Mar 1380 en Puerto Cabello. Radio Noticias 1060 AM en el estado Táchira. Carora 100.5 FM en el estado Lara. Sur 95.5 en Camatagua. Radio ULA FM 107.7 y Giga 91.3 FM en el estado Mérida. Paraíso Estéreo y Radio Premio Marina. Sonera 105.9 en La Victoria. Tuy Estéreo 106.9 en Cumare. Radio 1070 en La Guaira. Paraguana 880 en el estado Falcón. Y en el estado Carabobo, Radio Latina como señal matriz. Unión Radio 1110 AM. Capital AM y Capital 92.3 FM. Rumbera FM. Universitaria 104.5 FM. Radio Satélite. CNB 100 FM. Mundial Valencia. Original 102.7 FM. Radio América. Estereotip 100.9. La Voz de Carabobo. Radio 810 AM. Ondas del Mar. La Voz del Centro. RB 850 AM. Rítmica 104.1 FM. Radio Puerto Cabello 1290 AM. Radio 104 FM. Y Estéreo Mar 94 FM. Aló, presidente. Una transmisión de RNB, la radio de la información.